mueve tus caderas, linda morenita, mueve tu cuerpito al son de este corazón, que siga la fiesta con mucha alegría y todos cantemos al ritmo del acordeón. Tus caderas, linda morenita, mueve tu cuerpito al son de este corazón, que siga las fiestas con mucha alegría, que todos cantemos al ritmo de la corazón.